Bienvenido al episodio 3 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaré sobre almacenamiento en ARM. Este audio lo que voy a hablar son de las diferentes opciones de almacenamiento que tenemos pues, en estas placas pequeñas de ARM que son las que suelo hablar en este audio. Pero antes me gustaría aparcar un poco el tema y comentar que en la presentación o el episodio de la serie de NAS que hice anteriormente, comenté que había una serie de audio en mi otro podcast que se llama Tomando un Café, que hablaba sobre dispositivos también de ARM. Y que dije que mi intención era pues coger los audios y pasarlo, subirlo a este podcast, porque me imaginé que habría gente que le interesarían esos audios, pero no le interesaría mucho los otros temas que trato en el podcast de Tomando un Café. Lo que pasa es que me he dado cuenta que cuando grabé esos audios sobre diferentes temas relacionados con las placas RM, pues eran enfocados para ese podcast, con lo cual decía el nombre y estaban orientados para ese podcast. Entonces, si lo paso aquí a este canal, a este podcast, y aparece el nombre otro, y me resultaría raro. Entonces tendría que grabar otra entradilla para, digamos, diferenciarlo. Así que he pensado que lo que haré próximamente, grabaré un audio donde comentaré un pequeñísimo resumen de lo que hablé en cada uno de esos audios del otro podcast sobre ARM. Comentaré un poco de lo que hablé y lo que pondré serán enlaces tanto a iVoox, para quien quiera escucharlo, quien utilice esa plataforma, y también dejaré enlace a el audio en el canal de Tomando un Café que tengo en Telegram, que es donde subo el audio. Así que quien le interese algún audio en particular, pero no quiera suscribirse al podcast porque no le interesa los temas tratados en Tomando un Café, ya que lo de la placa de ARM fue una cosa puntual que hablé, creo que son 4 o 5 audios, pues podrán escuchar los audios que solo se habla de ARM, y tampoco tendrías que pasarlo a este podcast porque, como he dicho antes, pues sería un poco lioso. Así que próximamente haré un audio explicando otra vez esto, las razones, y sobre todo explicando un poco de lo que hablo en cada uno, y haré como una especie de pequeño resumen con un listado de todos los audios que hablo en el podcast de Tomando un Café relacionado con ARM. Así que voy a empezar con el tema principal, que es, como he comentado al principio, almacenamiento ARM. Entonces, estas placas, pues, debido a su tamaño, tampoco es que tengan muchas opciones de almacenamiento. No son placas como un sobremesa o con portátil, que tienen un montón de, que pueden tener unidades de disco duro, de SSD, etcétera. Son pequeñas placas, pero que tienen bastantes opciones de almacenamiento. Yo la he dividido en tres categorías, que serían, por un lado, la primera categoría que hablaría sería almacenamiento externo, después hablaría sobre SATA y por último por PCI Express. Cada una de ellas, pues comentaré, digamos, las formas de almacenamiento que hay, algún ejemplo, digamos, porque como ya relacionado con la serie NAS, con los dos primeros audios de este podcast que hablé, también veréis que allí había como bastante de esos modelos que comenté que tienen estos tipos de almacenamiento. Así que vamos a empezar por el más habitual y el que prácticamente tienen todas las placas, que es el almacenamiento externo. Aquí lo he dividido pues principalmente, por un lado, las tarjetas SD, que generalmente se utilizan para cargar el sistema operativo, y son tarjetas SD, son las pequeñas tarjetas SD, micro SD, diferentes formatos. No son muy rápidas, pero son muy baratas, y para cargar el sistema operativo, pues algo bastante cómodo. Además, suelen ser bastante fáciles de conseguir. El problema que tiene, por lo menos mi experiencia personal, es que suelen romperse bastante a menudo. Yo en algunas ya me compré algunas tarjetas un poquito mejores, que también evidentemente han subido de precio y están aguantando más, pero generalmente yo, mi experiencia personal es, sobre todo con la Raspberry, que no duraban mucho. O sea, duraban, yo, verdad que la Raspberry era cuando instalaba, como lo que hacía era instalar servicios, pues estaban 24 horas, 7 días a la semana funcionando, Y a los 3, 4, 5 meses me daba algún tipo de error a la tarjeta y rompía bastante. Pero es un dispositivo no muy fiable, pero sí es verdad que es muy barato y para sacar el paso. Además, todas, casi todas las placas, no conozco ahora mismo ninguna placa de ARM que no tenga un lector de tarjeta SSD. El otro tipo de almacenamiento, que también lo considero aquí un almacenamiento externo, pero bueno, que es la memoria, las tarjetas o memoria eMMC, que por ejemplo lo que yo tengo en la RAW 64, y que, para que hagáis una idea, es como una tarjeta SSD, pero incrustada en placa, que se pincha en la placa. Lo bueno que yo le estoy encontrando a este tipo de formato, la velocidad no es que sea muy diferente a una tarjeta SSD, tampoco he notado mucha diferencia. He preguntado y me han dicho que depende digamos, el protocolo que utiliza, uno de la serie, porque las más rápidas son la MMC 5X, que suelen ser un poco más rápidas que la SD. Yo no sé, la RAW 64 no he mirado las especificaciones, no sé qué tipo de memoria o de serie de MMC es, pero sí lo que he encontrado es que son bastante más fiables. Se ve que eso de que está pinchado en placa es bastante más fiable que un lector. Y por ese fue el motivo principal por el que compré la RAW 64. Tenía el zócalo para meter la tarjeta y lo compré. Creo que una de 16 GB, me parece que la compré. De precio están relativamente baratas y hay muchas placas que incluso ya la venden con la memoria integrada. Hay varias placas que te traen la placa con una memoria MMC de 8 GB, 16 GB, con lo cual no tienes que comprarte la parte. Creo que algunos modelos de Banana Pi vienen ya integrados con la memoria MMC ya instalada. Y el último, pues los pinchos, o sea, los conectores USB, tanto USB 2.0, que son todavía muy habituales, como los 3.0, que prácticamente en todas las placas más modernas ya suelen incluir. El almacenamiento, pues sería conectar un pendrive, conectar un disco duro externo, etcétera. La velocidad del 3.0 es bastante más rápida que la de 2, y yo recomiendo que si insertáis, que ya lo comenté en un audio anterior, de la serie NAS, si vais a insertar un disco duro externo por USB, es aconsejable que el disco duro, la caja mejor dicho, soporte el protocolo UASP, que digamos que va a dar un pico de velocidad un poco más alto que las cajas que no tienen. Es relativamente fácil encontrar una caja con el protocolo UASP para comprarla en cualquier sitio. Es relativamente fácil. Yo de hecho tengo dos, una que la compré específicamente, que ponía en la referencia que tenía eso activado, que tenía ese protocolo implementado, y otra que la compré, no ponía nada en la referencia, y después investigando en las notas de la descripción del producto vi que tenía ese protocolo, así que no creo que sea muy difícil. La segunda categoría es pues la clásica SATA, los conectores SATA de toda la vida, de los que vienen en los portátiles, los que vienen tanto en los sobremesas, son los conectores de toda la vida. Y aquí distingo, digamos, en dos partes. Por un lado, en dos categorías o subcategorías. Por un lado, los SATA nativos, que es el conector SATA con la velocidad SATA 3 de 5 GHz, de 5 gigabit, etcétera. O sea, el que tenemos habitualmente tanto en los portátiles como en los sobremesas. Pero también, si escuchasteis la serie de NAS, visteis que también están los conversores de USB a SATA, que son unas placas. Recordar que había una caja para Nano Pi y creo que también un Odroid, una caja para Odroid, que venían implementado un conector de ese tipo que era de USB 3.0 a SATA, con lo cual te permite fácilmente, son bastante más baratos esos conversores, puedes tener conectores SATA para insertar un disco o un par de discos o varios discos, porque la caja de Odroid era para dos discos, pero la velocidad es bastante menor que un SATA nativo. Ejemplo de SATA nativo, pues el más famoso que por ejemplo es lo de los Odroid, la HS1, HS2, que es un audio, un par de audio hablé en el podcast de Tomando un Café sobre esas placas, pues son placas pequeñitas con un conector SATA y de hecho vienen con una caja específica para que podamos insertar un disco duro dentro de la caja, están bastante bien. Y son, sobre todo pensando en que si quieres un SATA nativo, la Odroid HS1, HS2 es, digamos, la opción más conocida. Pero también, aparte de discos duros, de los SATA también puede admitir un SSD, que sabes, como sabéis, es lo que está de moda ahora, que son bastante más rápidos que los discos duros tradicionales. Y por último, también está lo de la memoria de formato tipo M2, que digamos que no son tantos, admiten SATA como ahora veremos más adelante, tanto la otra categoría PCI Express. Son unas memorias que se insertan en el SATA y que son, digamos, que el futuro de los SSD, la evolución a los SSD. Son bastante más rápidas, siempre que admita el bus de SATA, hasta el máximo del bus de SATA. Y son algo más rápidas que los SSD, aunque he visto que dependiendo del SSD que compares con la memoria M2, algunas veces hasta los SSD suelen ser más rápidos, por el tipo de forma de cómo accede a la memoria. Y por último, digamos, esto está apareciendo en las placas ARM más modernitas, que son ranuras PCI Express. Las PCI Express, quien no sabe lo que es, son las típicas ranuras que se utilizan en las sobremesas para insertar las tarjetas gráficas. Pues son ranuras que tienen un bus de datos bastante, bastante grande, con mucha velocidad, y se está utilizando para insertar o para memoria, para almacenamiento. En este caso, el formato que utilizan es, como el que he comentado antes, MM2, y son memorias tipo NVMe, que son como una especie de memoria RAM que se inserta en el bus, en las ranuras PCI Express. Son muy rápidas. En las placas, digamos, más modernas, últimas que han salido de ARM, ya incluyen una PCI Express, una ranura PCI Express. Por ejemplo, quiero recordar la Banana Pi R2, la Nano PCT4, la ROG 64 Pro, incluye una ranura PCI Express. Entonces ahí se pueden insertar una memoria. La memoria M2 tampoco está muy, no hay mucha diferencia con la SSD, digamos que un poco más cara que la SSD, pero ya te puedes encontrar memoria M2 por menos de 100 euros. Pues yo creo, vi hace poco, estuve investigando en Amazon y vi que incluso de 128, 240 gigas había ya memoria M2 por menos de 100 euros, 80, 90, y si pillaba alguna oferta un poco más barata. Son un poco más caras que la SSD y evidentemente son mucho más caras en relación euro a giga de almacenamiento que los discos duros tradicionales. Así que sería, para que hagáis una idea, de más barato a más caro en relación gigas por euro, sería el disco duro tradicional, SSD y ahora el M2. La M2 evidentemente son bastante más rápidas que la SSD, porque se utiliza sobre todo el PCI Express. Es una opción a tener en cuenta, son relativamente baratas y, como he dicho, hay varias placas, como he comentado, que soportan eso. Si vais a tener una placa, pues una opción a tener en cuenta de una memoria de 128 o 240 GB, no te debería costar mucho más de 100 euros, incluso yo ya he visto alguna de 100 euros. Lo que hay que fijarse es en la velocidad, porque también es verdad que las memorias esas de M2 que he visto por menos de 100 euros eran bastante más lentas, o la velocidad que te ponían de escritura y de lectura era más baja que una de 100 euros. Bueno, por ejemplo, las Samsung, que Samsung tiene memoria M2, suelen ser más caras, pero son de las más rápidas. Por último, decir que también para el PCI Express también hay adaptadores. El ejemplo más claro es el de la ROG 64 Pro, que venden también en la misma tienda de Pines 64, que el fabricante, viene un adaptador, porque la ROG 64 Pro, como he dicho antes, trae una ranura de PCI Express, y viene un adaptador que te permite, por un lado, insertar dos discos duros SATA. Aparte, también te permite insertar una memoria tipo M2, o sea que hay adaptadores también para PCI Express. Así que estas son las tres categorías de almacenamiento. Pues, repito, almacenamiento externo, tarjeta SD, MMC o USB, SATA. Y aquí se me olvidó también comentar, aunque ya últimamente se ve muy poco, hay una especie de conector como un mini SATA que se llama MSATA. Son bastante más pequeños, y como las placas que yo comento aquí, ARM, suelen ser bastante pequeñas, lo implementaban en algunos modelos. Yo he visto algunos modelos de Cubiboard, creo que se llama la marca. Pero realmente en los últimos modelos de las placas ARM, si miráis placas ARM que están haciendo tanto Banana Pi como la ROG, como Pines 64, como Orang, lo que suelen implementar sobre todo son PCI Express. Pero recordad que se me ha olvidado que también hay un formato pequeño de SATA que se llama MSATA, que serán como. Y el formato que tiene es como una especie de memoria las que se insertan. Bueno, como repito, almacenamiento externo con tarjeta SD, USB. Tenemos SATA y MSATA, que se me había olvidado comentarlo. Y por último, tenemos las PCI Express. Así que esas son, digamos, las tres categorías que hay. Y es lo que quería comentar en este audio, digamos, las diferentes formas de almacenamiento. Porque, claro. Y esto no es por echarle una puya a la Raspberry. La gente lo que conoce sobre todo la Raspberry, y la Raspberry, digamos que por su precio sobre todo, es la que menos, digamos, formas de almacenamiento disponibles tiene. Básicamente tiene tarjeta SD y USB. No tiene ni eMMC. Imagino que las siguientes versiones de Raspberry implementarán algún formato más de almacenamiento. Así que decir a la gente, sobre todo, que sepa que en ese universo alternativo la Raspberry, que es el tema principal de este audio, que hay otras formas de almacenamiento que se pueden utilizar y que generalmente están implementadas en otras placas que no son la Raspberry. Evidentemente el precio sube, porque si vienen implementados SATA, suelen ser placas más caras, y si vienen implementados PCI Express, vienen también, son un poco más caras. Para que hagáis una idea, una que hace poco estoy mirando, la ROS 64 Pro de 2 GB, solamente viene con un PCI Express, y si no recuerdo mal, estaba a unos 50 euros, me parece, más los gastos de envío, más otro tipo de impuestos, pero en tienda, unos 50 euros en la tienda oficial de ROS 64. Y por ejemplo, hay Banana Pi, tiene algunos modelos con SATA y alrededor con conectores SATA nativos, y valen alrededor la placa solamente unos 50 o 60 euros. Me imagino que habrá placas más baratas, pero así los que estoy recordando. Evidentemente son más caras que la placa de la Raspberry, que es bastante más simple, evidentemente, y eso en el precio se nota. Así que voy a dar finalizado este audio. Espero que haya resultado interesante en esta pequeña explicación de las formas de almacenamiento. Y antes de despedirme de vosotros, voy a decir dónde subiré estos audios. Esto tiene un canal de Telegram donde subiré los audios y unas pequeñas notas de programa, que es ARM para todos, el canal de Telegram. Y también se subirá a la plataforma de Anchor FM y en iVoox, con el mismo nombre, con ARM todo. Así que me despido de vosotros, un saludo y hasta el próximo audio.